rama, ay qué rama, bella rama, ay ay ay amor de rama, la rama del brote, el brote del árbol, el árbol de la montaña, hueyao, el árbol de la montaña, hueyao, esa rama tiene un nido, ay qué nido, bello nido, ay ay ay amor de nido, el nido de la rama del brote del árbol, el árbol de la montaña, hueyao, el árbol de la montaña, hueyao, ese nido tiene un huevo, ay qué huevo, bello huevo, ay ay ay amor de huevo, el huevo del nido, el nido de la rama del brote del árbol. La pluma del ave, el ave del huevo, el huevo del nido, el nido de la rama del brote, el brote del árbol, el árbol de la montaña, hueyao, el árbol de la montaña, hueyao, ese indio lleva una flecha, ay qué flecha, bella flecha, ay ay ay amor de flecha, la flecha del indio, el indio de la pluma del ave, el ave del huevo, el huevo del nido, el nido de la rama del brote, el brote del árbol. Tiene una punta, ay qué punta, bella punta, ay ay ay amor de punta, la punta de la flecha indio, el indio de la pluma del ave, el ave del huevo, el huevo del nido, el nido de la rama del brote del árbol de la montaña, hueyao, el árbol de la montaña, hueyao, esa punta se clava en un árbol, ay qué árbol, bello árbol, ay ay ay amor de árbol. El árbol de la punta de la flecha del indio de la pluma del ave, el ave del huevo, el huevo del nido, el nido de la rama del brote.